mundo. Tranquilo, nosotros respondemos. Descubre el suyo en saludsegurosbolivar.com. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Efecti, girando a tu lado. Yo quiero girar con Efecti. Llegó el giro navideño Efecti. Gira con Efecti y podrás ser uno de los 500 ganadores de 100 mil pesos. Promoción válida del 20 de noviembre al 31 de diciembre. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mintic. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. La última noche de este año comienza El Sabor de la Noche con uno de los grandes éxitos que tuvimos en el 2019, uno de los más grandes, una mujer que viene en unos meses por primera vez a Colombia. Creo que acaba de cumplir la mayoría de edad y ya tiene una canción número uno, que es esta. Me refiero a Billie Eilish con Bad Guy. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Está conmigo en el sonido el señor Edilberto Aponte y ahora nos vamos con un éxito del año 2000 de la película El Profesor Chiflado 2 con Eddie Murphy. Llega Janet Jackson con una canción que también fue número uno en Billboard en los Hot 100, los top 100, y dice así: Doesn't really matter. Havana, Havana. I know I was there when I read the signs. Slip! No sing. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. Everybody clap. Oh, but my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, nah, nah. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah, yeah. You took me back to East Atlanta. Oh, oh, my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, nah, nah. Una versión en vivo de un éxito del 2017. Camila Cabello, ahora con Havana en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Y también nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan el sonido de Gilberto Aponte y ahora nos vamos con un clásico de los 80. La banda de la que salió gente como Peter Gabriel o Phil Collins. Peter Gabriel ya no estaba en esta época, pero sí estaba el señor Phil Collins, y este fue uno de los grandes éxitos de este grupo inglés, Genesis. Esto fue número 6 en 1983 en Billboard, y dice así, That's All. But I could leave, but I won't go. It'd be easier. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Una de las canciones más recientes de Mariah Carey salió este año, In the Mix, una canción además de la serie Mixed-ish, que es un spin-off de una serie muy exitosa en los Estados Unidos, Black-ish. Y ahora nos vamos con algo de soul en El Sabor de la Noche. Una voz inolvidable, músico sin límites, un hombre que no sabía leer solfeo y aún así dirigía una orquesta de 100 profesores. Me refiero a Barry Eugene Carter, conocido como Barry White. Él nos visitó en Colombia en 1982 en el Hotel Tequendama y tengo el orgullo de decir que mi abuelo Julio de Sánchez Vanegas presentó ese concierto en su programa Espectaculares Es. Vamos ahora con un clásico de 1974, pero en una versión muy especial. Van a oír a la gente calentando en el estudio, afinando el bajo, afinando los instrumentos, listos para tocar esto que dice así: You're the first, the last, my everything. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't it nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more waves.

están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. To be afraid of, scared of what we're made of and what we might be. Young life flies out the window, yeah. It's not the time that changed us, it's the dreams that we were chasing come back to haunt us eventually. Every morning after dawning, tell you, darling, something is calling. Drive me crazy, I just can't explain it. The word in your mind, sencillo de Alicia Keys a esta hora en El Sabor de la Noche, la canción Time Machine. Soy Emilio Sánchez. Hoy, en el último día de este año, vamos ahora a recordar otra de las canciones más exitosas del 2019. El turno es para Lizzo. Este fue el año de ella, una mujer que ha ayudado a crear otra imagen, por ejemplo, para las mujeres de tallas grandes. Una mujer que revela confianza, revela autoamor, revela un montón de cosas y ha sido inspiración, modelo a seguir para muchas. Una gran cantante y rapera además, y definitivamente la canción que a ella la disparó a la fama mundial este año fue esta, que vamos a oír ahora en un remix por Breakbot. Aquí está Lizzo con Juice. Crystal ball, that's cool, baby, so is you. That's how I don't even gotta try. I like shouting, make it better over time. They just say I'm not the baddest bitch you like. Tiene el sabor de la noche.

Hola, soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9. No se lo pierdan, de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. Something sweet, and when I'm down, you always change the key. I need you now, my heart has lost the beat, and I'm counting on your love, hey Melody. We both could use a reason just to smile, so let me be your harmony tonight. Every note you hit cuts into me, so let me hear your love sing.